del padre Johnny. Yo quisiera saludar a toda la gente, bebé, y sobre todo dar un mensaje de esperanza, de ánimo, de alegría, de decir que se puede llegar a Dios de muchas maneras, pero lo importante es encontrarle, encontrar a Jesucristo y valorar su mensaje, que es el que da sentido a la vida. Y sobre todo también dar un mensaje a los jóvenes que están como más desorientados, como más despistados y que están buscando, pues que sigan buscando hasta que se encuentren con Jesucristo, que es el único que puede llenar totalmente una vida. Saltar de alegría, no voy a olvidar este instante especial. Ella es el puente de la vida, resplandor de luz. Hasta mi corazón. Ella llegó, siento su amor. la más feliz. Todos lo sabrán. Canta su alma, portadora de la paz, de la paz. Humilde y entregada, ella llegó adornada de amor hasta mi corazón. Ella llegó siendo su amor. Más que poeta, infinitamente sabio, y es que era palabra viva la que salía de sus labios. Nació en un humilde establo, le adoraron los pastores. Siendo tan chiquito, tuvo ya perseguidores. Él es el príncipe de la paz. Él es la luz que te ilumina. Él es principio y es final. Él es camino, verdad y vida. Va sembrando su palabra, a tu lado está esperando que conteste su llamada. No es difícil encontrarle, busca un poco de silencio, deja el corazón abierto y si le hablas, él te escuchará. Entre los marginados, si deseas encontrarle, entre enfermos y olvidados, entre los que sufren hambre, le llama llamaba el maestro. Es el hijo de Dios Padre. Y al llegar a conocerle, nunca podrás olvidarle. Es el príncipe de la paz. Verdad y vida, porque Él sigue entre nosotros, va sembrando su palabra. A tu lado está esperando que conteste su llamada. No es difícil encontrarle, busca un poco de silencio, deja el corazón abierto y si le hablas, Él te escuchará. Cuando me dijeron Make this big move. rock and roll que da alas a mi corazón. Él abraza mi alma con su fuego, con su fuego. Siempre lo llevo muy dentro de mí, siempre me llena de vida. Jesús es el rock and roll que da marcha a mi corazón. Jesús es el rock and roll que da marcha a mi corazón. Él es el rock and roll. Valor. Es el viento que llena mi canción, esta canción. Siempre me alienta y me hace avanzar. Él me enseñó a dar la vida. Jesús es el rock and roll que da marcha a mi corazón. Thank you. que al tesoro encontré. Orgulloso se siente porque eres así. Aquel que aunque pasen los años permanecerá junto a ti. Él te ofrece su tiempo y su sinceridad, y a tu lado estará en la adversidad, pero nunca te hará prisionero de vuestra amistad. Un buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. Un buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. Corrige cuando algo haces mal, que nunca te halaga y que te aconseja para mejorar. Nunca te mentirá, siempre te escuchará cuando tus inquietudes tengas que contar, y si estás abatido, en él te podrás apoyar. Buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. Buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. En la tristeza te acompañará, en un amigo has de confiar, confiar. Un buen amigo es un tesoro y nunca más estarás solo. Amigo es el que llega al corazón. Sonriendo, has dicho mi nombre. otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio, que a otros descanse. Amor que quiera seguir amando. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, junto a ti buscaré otro mar. De otros lagos, ansia eterna de almas guerreras, amigo bueno, que así me llamas. Señor, me has mirado a los ojos, sonriendo, has dicho mi nombre. En la arena he dejado mi barca, buscaré otro mar. Tú, que has venido a la orilla, tú, me has mirado a los ojos, tan solo quieres que yo te siga. Con tu inmensidad, mis ojos muestran todas las veces que me haces soñar en una tierra en la que todos vivamos en paz. Tú eres mi luz, tu calor puedo sentir, eres mi paz, nada me inquieta. Que las ofensas sean barreras de desunión, solo la fe puede borrar cualquier indecisión. Tenerte cerca me hace cantar desde el corazón. Tú eres la luz,

la esperanza que la paz puede brotar a cada instante, que es en el corazón donde nace y para que crezca hay que dialogar. Si queremos que reine la fraternidad, defendamos la paz con valentía, y así la justicia día a día pueda ofrecernos más igualdad. ¿Cuántos profetas van anunciando la fuerza del amor? Y por este mundo cantan a la paz, cantan a la paz, a la paz. Grita este mundo, abramos las puertas y los corazones, paz. Gritan los niños, abajo los muros, fuera rencores. Tan solo quiero ser instrumento de paz, donde haya odio y opongamos, donde haya ofensa ponga perdón, donde haya discordia poner la verdad. ¿Cuántos profetas y por este mundo cantan a la paz, cantan a la paz, a la paz, paz? Grita este mundo, solidaridad es compartir lo que somos y tenemos, y la vida hasta el fin. Unidos por un sueño que se puede realizar, poniendo nuestro esfuerzo, este mundo puede cambiar. La solidaridad es comprender el valor de cada gesto y empezar otra vez. Unidos por un sueño que se puede realizar, poniendo nuestro esfuerzo, este mundo puede cambiar. Debe cambiar. Puede cambiar. Nada puedo hacer. Nada sin mí, nada sin ti. ellos quieren más y más y más y más. Fumo Maggis. Hay alternativas, queda esperanza. ¿Y qué pasa? Hay que abrirle paso a la libertad. Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino para la paz. Padre nuestro que estás en el cielo, Padre nuestro, ven y mira esto. Tantas dictaduras, ansia del poder. Padre nuestro, venga ya a tu reino. Que el pan de cada día no se gaste en armamento. Si somos hermanos, que es lo primero, ¿por qué nos vendemos por el Dios dinero? Si somos familia, si somos hermanos, ¿por qué nos hundimos? ¿Por qué nos matamos? Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino para la paz. Una alternativa de globalización, con oportunidades, sin discriminación. Solidaridad, justicia y libertad es el gran camino para la paz. Estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Yeah. salir con luz discreta. Empiezo a distinguir que en mi planeta abunda el terror y cada noche aumenta el dolor de los que huyen hacia ningún lugar. Están perdidos en la oscuridad. Maldita guerra, tanta muerte y destrucción. Maldita guerra, destruye la ilusión. Me pregunto con dolor, ¿cuándo entenderán? ¿Cuándo entenderán que son hermanos? La noche avanza, veo más allá. Con amargura a una madre llorar, su hijo en brazos, nada que comer, se parte su alma, no sabe ya qué hacer. Hijo mío, no puedo verte así. Puede aguantar más. Tiene hambre y lo abraza hasta el final. Con luz discreta empiezo a distinguir que algunos luchan por un gran ideal y la esperanza recobra intensidad. Y dar la mano a los demás. Siento con serenidad que comprenden ya, que comprenden ya que soy. son hermanos, que son hermanos, que son hermanos, que son hermanos, que son hermanos, que son hermanos, que son vida. Bienvenido al mundo pequeño, en nombre del amor, en nombre del amor. Cierra los ojos, no llores más, mi vida. Cierra los ojos, duérmete ya, mi amor. Que caen bombas, parece el fin. Fuego y odio sobre ti. Puede ser que tal vez mañana el sol quiero llevarte junto al mar. Radio Palangana es la solución. aire para respirar, poder ver, poder abrazar, vaya pasada. Poder llegar a fin de mes, a que el banco cada día suba el interés, y también poder comer, vaya pasada. Sentir algo diferente, vaya pasada, vaya emoción escuchar esa canción, vivir la puerta del amor y soñar con toda la ilusión, vaya pasada, ay, hay que vivir. Like a at that. That's why we never forget that. You care of me more than anybody. So cool. Mama, take this bat from me. Yo, yo, ese pobre rayo. I can't use it anymore. Yo, father, you saved me for some. Thank you. It's got to that to see. You bless me and give me happiness. Feels like a knock in a heaven's door. Nuestras ofensas.